Coleman Stables. Coleman Stables. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, los saludo nuevamente. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Y lo primero que vamos a preguntar es, ¿cómo le fue en su viaje, doña Francisca? Eso es lo primero. Eso es lo realmente importante. Pues fue bien, pero soñé con el profesor Boy. De verdad que hacía el examen, así que en paz no estuve. Eso fue ayer. Sí. ¿Y cómo le fue? No, bien. ¿Cómo les fue? Creo. ¿Jorge? Bien. ¿Sí? Bien. Qué bueno. Laura, ¿cómo le fue? Esperemos que bien, profesor. Ya, perfecto, porque la otra semana tenemos el mío, ¿cierto? Y en ese sentido, la materia va a ser hasta la clase del día de hoy, ¿ya? Ojo, estimado, de que el ayudante, en lo que dice en relación con la sala de videoconferencia, está, ahí pueden encontrar la cápsula que dice relación con representación, ¿ya? Para que obviamente le echen una mirita, una cápsula corta, ¿ya? Pero lo que dice relación con la representación lo pueden encontrar en esta diapo más adelante, ¿ya? Así que, como máximo, dos preguntas pueden haber de representación, ¿ya? Como máximo, no voy a evaluar más que eso, porque obviamente una cápsula, obviamente es poquito, y el grueso obviamente de la materia a evaluar va a ser lo que hemos visto nosotros en la clase, ¿ya? Entonces, el solemne va a ser, obviamente, todo lo que hemos visto, ¿cierto? Esa cápsula incluida, y hasta... ¿Te ayudo? Y hasta... y hasta, obviamente, la capacidad, ¿ya? Lo bueno que capacidad no es un concepto difícil de entender. Así que la clase del día de hoy no va a estar tan tensa como, obviamente, a lo mejor otras clases que hemos tenido, ¿ya? Así que, en ese sentido, no hay ningún problema. Yo estoy pensando en la próxima semana comenzar el solemne a las 8:30, más que a las 8. ¿Les parece, no? ¿Ya? ¿Cuánto? Una hora y media. Son dos módulos. ¿Y si le pido los 15 minutos? 10, para terminar a las 10:10. Más que 15. Buenas noches. Hola. Profesor, ¿y por qué no a las 8? Disculpe. Lo que pasa es que para aprovechar, para tratar de hacer un poquito de clase entre las 7 y las 8. Para dar un poquito, para no perder tanto la semana solamente en el solemne, ¿ya? Sino que para ver un poquito de clase, al menos una pequeña idea de 7 a 8 con algunos conceptos que quiero ver, y ahí descansamos de 8 a 8 y media y ahí obviamente tenemos el solemne. Es básicamente ese el motivo, ¿ya? Sí, ¿de alternativa eso? Va a ser un carrusel de emociones, don Raúl, sí. El solemne, ¿ya? Pero siempre bajo la onda de la alternativa y el verdadero o falso. Ah, para básicamente podamos corregir rápido, ¿me entiendes? Sí, para tener la nota nueva. Y sea, en el sentido no es problema. Y obviamente sea dentro de todo un poquito más objetivo, ¿me entiendes? Porque de repente en la prueba de desarrollo tiende de repente a que tú quieras a lo mejor expresar cierta idea y a lo mejor no la pudiste plasmar, ¿me entiendes? Entonces con la alternativa ahí te aterriza un poquito más. Que básicamente es el profesor, la idea. ¿Preguntas más o menos qué hace un solemne? Mira, normalmente en un solemne, como obviamente ya es más largo, va por más o menos por las 15 preguntas. 15 preguntas más o menos de si fuera solamente alternativa, y como yo normalmente pregunto un poquito de alternativa y un poquito de verdadero o falso, ahí de repente me rebusco un poco, hago 12 y pregunto, no sé, verdadero o falso, ¿me entienden? Bien breves para que obviamente podamos hablar un poquito más de contenido, ¿ya? Es básicamente eso, ¿ya? ¿Cuál va a ser la onda del solemne? La misma idea que se encontraron en el control respectivo. Así que de alguna otra forma, con sorpresa, no se van a encontrar, ¿ya? Y obviamente ustedes saben de que yo, salvo el caso de la cápsula, ¿cierto? Yo normalmente no pregunto cosas que no hayamos visto en clase. Hay muchas cosas que normalmente son materia recurrente, muchas situaciones muy trabajadas, entonces, donde ustedes han participado. Entonces, el que ha venido a clase, que básicamente son ustedes los que normalmente vienen siempre, no deberían tener ningún problema en enfrentar entonces la prueba respectiva, ¿ya? ¿Estás nervioso, no? ¿La próxima semana estás nervioso, Raúl, no? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué? ¿Me tienes miedo acaso, Raúl? No, pues, si ya me conoce usted, usted ya sabe lo que se enfrenta. El año pasado llegué con la benzina justa, ya casi empujando el reventado. Claro. Es que el segundo es que resulta de que 2020 y 2021 fue tremendo. Fue tremendo, sí, una cuestión que no podemos, no se puede decir que no. Fue duro, o sea, 2 años online, más encima con la característica que tiene tu formación, que va entonces con este... Con este desfase, entonces sí. Yo te entiendo perfectamente, entonces de repente puede ser un poco más, puede ser incluso hasta un esfuerzo doble. Sí, así es como cuando uno ve una película y partiste por la 2 y no sabes por qué está pasando la historia, como si efectivamente, sí, efectivamente yo entiendo perfectamente, así que es súper valorable el esfuerzo que hay hecho. Y en ese sentido, y no solamente el tuyo, sino que son todos los alumnos de Vespertino. Es una cuestión que yo no sé. Si yo me hubiese encontrado en la situación de ustedes, yo la verdad que no sé si hubiese reaccionado con tanta fuerza como ustedes realmente lo han hecho. ¿Verdad? Una cuestión dura y es para sacarse el sombrero. Y por eso los resultados en el Vespertino, fíjense que son mejores que en el Tuyo. Son mejores. Dentro de todo son mejores. Sí, con todo lo que significa tener clase en el Vespertino, trabajan, trabajan, todos se esfuerzan, no hay trabajo más importante que otro, todos trabajan de la misma forma, ¿me entienden? Hay un esfuerzo económico potente, ¿cierto? De repente hay unos sacrificios mayores que ustedes tienen que obviamente realizar versus obviamente algún otro compañero. Entonces obviamente aquí están sacrificando familia, tiempo. A lo mejor ustedes dirán, pucha, yo estoy bien y yo perfectamente. A lo mejor esto puede que eventualmente a lo mejor no se necesitaba, no sé. Hay hartas cosas, cada uno tiene su historia. Y sin perjuicio eso es súper, súper valorado. Muy, muy, muy valorado. Y aún así el resultado es bueno. El resultado es bueno y también lo que también me tiene bien contento es que hoy también se supieron los resultados del primer ejercicio del examen de grado. Se supieron hoy. O sea, no del primer ejercicio, sino del examen de grado. ¿Ya? Y resulta que acá era voluntario y 7 compañeros del Vespertino, que están obviamente en tercer año, se animaron a rendirlo. Porque ya en septiembre es obligatorio, ¿ya? Entonces se animaba a rendirlo y saben que de esos siete, 4 aprobaron, 1 está en el filo, porque le falta un punto. Y hay una instancia de impugnación y nunca se sabe que eventualmente puede haber una pregunta con algún problema de forma. Y eso implica bajar la escala y le sirve para aprobar. Ese alumno está pero en el filo. Y hay otros que lamentablemente el resultado no fue el ideal, pero en sí, a los alumnos que aprobaron les fue y aprobaron bien. O sea, no aprobaron con los gustos, aprobaron súper, súper bien. Yo estoy súper, súper contento porque más encima esos civiles normalmente son pura preparación conmigo, ¿me entiendes? O sea, de repente igual yo quería saber, chuta, a ver cómo venían preparados y lo sacaron súper, súper bien. Súper, súper bien. Así que en ese sentido estoy más que satisfecho y estaba hablando con Don Poli en la mañana de que estamos súper contentos también por el resultado. Profe, ¿y usted cómo le fue su examen de grado? Parece que bien, por algo estoy acá, ¿no? Sí, gracias a Dios la primera. Sí, gracias a Dios la primera. Pero el mío era el grado clásico, era el bombardeo, de la hora de preguntas, claro. Oral, claro. El mío fue el grado clásico. Pero bueno, no venimos a hablar de mí, ¿cierto? Sino que venimos a hablar de la materia. Ya. Entonces, estimado. Profesor. Sí, cuénteme. Ahora lo bombardeo yo a usted. Vale. Necesito que usted pueda explicar hasta el más mínimo detalle lesión enorme en bienes raíces. ¿Ya? Ese ahí estoy un poco trabado. Sí, mira, te digo lo siguiente, no te puedo explicar con tanto detalle, lesión enorme. Como un ejemplo. Claro. Sí, no, pero digo, no te puedo explicar con tanto detalle, lesión enorme, porque el detalle de la institución tú lo estudias en contraventa. No lo estudias en acto jurídico. No, pero para efectos de este curso. Para efectos de este curso, sí. Lo que tú tienes que tener claro es lo siguiente. A ver, ¿dónde estáis colgado? ¿Cuál es el tema como principal que te tiene muy, muy preocupado? Yo lo había entendido cuando usted hizo un ejemplo hace como un mes atrás. ¿Ya? Yo había entendido que se tenía que restituir okay. si se había pasado del, digamos, De justo, sí, de los márgenes que están en ese Claro, periodo, ¿ya? para arriba tenía que devolverle el excedente. Sí. Y de abajo tenía que hacerlo hasta completar Completar el justo precio, sí. Pero la vez pasada hizo, no sé a mí, o yo entendí mal, que usted hablaba de un 20%, de un Ah, 10%. ya, Ahí me sí. enredé porque Es que hay una especie de no. premios por querer restablecer el equilibrio. Sí, eso, sí entiendo lo que tú quieres Ahí me decir. enredé porque no es lo mismo que había visto antes, pues. Entonces No, es me. que no es. Por eso, porque efectivamente entiendo, porque lo que tú habías dicho cuando estamos hablando de restituir o completar nos dice relación con los verdaderos valores del mercado, porque el código establece cierto incentivo. Sí, efectivamente. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Bien breve, antes de partir con capacidad. Perdón, fuera de la pregunta que tiene Raúl respecto a lesión enorme, ¿alguno de ustedes tiene alguna otra duda? Francisca, Jorge, No. Gabriel, Manuel, Laura, Don Camilo, ¿ah? Me llamo Francisca igual. Francisca, Mardones. Sí. Ya, perfecto. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, el problema de la lesión, Raúl, para que tú lo tengas presente, o sea, no sé si explicártelo con tan mínimo detalle, porque si no sería como hacer toda esa clase de nuevo, ¿sí? Pero te voy a explicar los parámetros generales y los pilares con los que tú Poder tienes que salir estudiar. de esta enredo que se me formó. Sí, obvio, mira. Versus como lo había dicho esa vez Sí. y ahora que me hablaba de porcentaje Sí. y Mira. no me están cuadrando. Entiendo. Mira, ocurre lo siguiente. Partamos por el principio. Cuando nosotros estamos hablando de la lesión, ¿ya? La lesión implica automáticamente un desequilibrio de las prestaciones de un contrato que es bilateral, ¿ya? Y de un contrato de carácter oneroso conmutativo. Ese es el piso. Para hablar de lesión, contrato bilateral, obviamente acto jurídico bilateral, pero un contrato que tiene que ser oneroso y conmutativo. No tiene que ser aleatorio, porque recuerda que el contrato aleatorio implica una contingencia incierta de ganancia y Ganancia pérdida, perdida. por tanto, siempre va a haber una parte que a lo mejor ganó mucho, incluso más de lo esperado, como puede que no haya ganado nada, como en el caso del seguro, ¿se entiende? Como el caso del quino, ¿se Sí, entiende? sí. Entonces, cuando estamos hablando de la lesión es un desequilibrio en las prestaciones de esta clase de contratos, pero no cualquier desequilibrio, porque en la vida, lo ideal es que las prestaciones sean equivalentes. Eso sería como lo ideal, que lo que tú pagas es equivalente a lo que tú recibes. Eso es como lo ideal de la vida, ¿cierto? Pero en la realidad ocurre de que siempre hay una especie de lesión, porque obviamente lo que tú das se mira como equivalente a lo que tú recibes, aunque los hechos puede que sea equivalente como puede que no lo sea. Tenemos el ejemplo el día de hoy del aceite. ¿Me entiendes? Cuando el día de hoy tú compras aceite, todos saben que el aceite está carísimo, ¿cierto? Pero en ese sentido, cuando tú pagas, obviamente, por ese litro de aceite, 5 mil pesos, las prestaciones se miran como equivalentes. O sea, bueno, ya, lo que yo doy se mira como equivalente a lo que yo recibo. Aunque nosotros sabemos que ahí hay lesión, ¿me entiendes? Porque hay un desequilibrio en las prestaciones. Porque ese aceite que tú estás pagando 5 mil pesos realmente vale 2 mil. ¿Se entiende? De tal forma que la lesión es este desequilibrio. Pero el código en principio el código permite la lesión porque obviamente estamos hablando de contratos onerosos conmutativos, ¿ya? Pero existen ciertos actos jurídicos, ¿ya? Donde efectivamente el código se aparta de esta regla general y te exige de que para que no se produzca un desequilibrio grave, que ese es el que se preocupa el código, ¿me entiendes? Tú tienes que trabajar con ciertos márgenes. Y pasándote de estos márgenes, automáticamente hablamos de la lesión, pero la lesión que le interesa al código es la lesión enorme. ¿Se entiende? Por eso, cuando no respetan los márgenes, hablamos de lesión enorme. Cuando los márgenes se respetan, pero las prestaciones al final, en los hechos, puede que se miren equivalentes, pero en realidad no son, hay lesión, pero esa lesión al código no le interesa. La verdadera lesión que importa es la lesión enorme. ¿Se entiende, Raúl? ¿Los demás van entendiendo? Entonces, el tema es el siguiente. ¿Dónde en Chile a la lesión no se la trata como un vicio del consentimiento? Sino que en Chile la lesión es un vicio objetivo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que quiere decir que la lesión es un vicio objetivo? Consiste en que, independiente del por qué las prestaciones tienen ese valor, importa determinar si el equilibrio establecido en el código se respetó o no. ¿Se entiende? Por ello, aquí hay que hacer un ejercicio matemático. En materia de compraventa, el vendedor no puede vender por más del doble del justo precio. ¿Ya? Por tanto, si el inmueble cuesta 4, no puede vender por más de 8 millones. Porque llevando al 8 millones un peso, habría lesión enorme. Porque se vendería por más del doble del justo precio. ¿Se entiende? Entonces, el ejercicio es bien simple. ¿Cuál es el margen que establece el código? El código dice, por ejemplo, tú puedes trabajar con este tope, tú puedes trabajar con este piso. Quedando más abajo del piso o superando el tope, automáticamente hay lesión, independiente del motivo por el cual se produjo ese resultado. ¿Me entiendes? De tal forma de que se produjo lesión eventualmente porque además se suma un vicio del consentimiento. Como también hubo lesión, ¿por qué? Porque derechamente negociaste mal y no se respetaron los parámetros. ¿Se entiende? Entonces, la lesión tiene aplicación restringida. La lesión enorme, ¿me entiende? Tiene aplicación restringida y solo opera en los casos entonces en que el Código Civil o la ley la establece. Y los casos en que opera la lesión son compraventa de bienes raíces, que es el caso clásico, compraventa de bienes raíces, cláusula penal, mutuo, desde el punto de vista de los intereses, partición de una herencia y aceptación de una asignación hereditaria. Esos son los casos en que opera la lesión. Pero el punto... ¿Sí? Disculpe, creo que es la anticresis. La anticresis. Ah, la anticresis también ocurre. También ocurre la anticresis, perdón. La anticresis consiste en que tú celebras un contrato, ¿ya?, con la finalidad de que un crédito se vaya pagando entonces con los frutos que vaya produciendo esa cosa. Okay. ¿Se entiende? Entonces, tú obviamente al celebrar el contrato de anticrisis, ¿ya?, tú significa que por otro lado adquieres un crédito, ¿ya? Pero ese crédito se va pagando con los frutos que va produciendo este objeto. ¿Ya? ¿Manuel? Un ejemplo, un taxi bus que lo venden esa manera. Efectivamente. Efectivamente, me voy pagando con los ingresos que ha generado, o un porcentaje entonces de esos ingresos. ¿Sí? Antiingresos. Okay. Cuando. Ah, esto no quiero. Cuando compro un bien por debajo del piso, ¿igual hay lesión enorme? Claro, porque la lesión enorme aquí, cuando se. Hablemos de compraventa. Cuando se compra por menos de la mitad del justo precio, ahí hay lesión enorme y la sufre el vendedor. ¿Es como cuando compro un bien raíz por debajo de la tasación fiscal? Pues. Técnicamente es menos de la mitad del justo precio. Ah. El tema, estimado Camilo, que al día de hoy la tasación fiscal no es un parámetro para determinar el justo precio. Al día de hoy se trabaja con los avalúos comerciales. ¿Ya? Ese es el verdadero justo precio, porque el justo precio es valor de mercado, lo que realmente cuesta el objeto. Y la tasación fiscal, ustedes saben que lo hecho en ocasiones no refleja lo que realmente cuesta el objeto. En algunos casos la tasación fiscal se dispara, y estamos hablando efectivamente de una choza, ¿ya? Pero también en otras ocasiones estamos hablando de propiedades que obviamente son muy bonitas, pero el suelo no vale nada. Entonces de repente el avalúo fiscal no te determina cuánto cuesta realmente la propiedad. Entonces lo que determina es que... El avalúo comercial. El avalúo comercial. Profesor, ¿sí? ¿No determina también el precio, el valor histórico, por así decirlo, que se yo, aquí en esta casa yo... Sí, es que eso se determinará con el valor de mercado. Ah, pues. Y el valor de mercado tendrá que entonces tomar todos esos antecedentes. Ah, okay. Sí, porque no es lo mismo que vender una casa donde vivió X persona versus que vivió, no sé, O'Higgins. Y eso también obviamente se determinará en el valor de mercado. Porque además tiene un agregado que si bien es inmaterial, también servirá pues, entonces como plus porque tiene ciertas características que le dan la característica propia al bien. Sí, también se puede tomar en consideración, pero eso desde el punto de vista del avalúo comercial. Entonces, Raúl, ¿vas captando la idea? Entonces, y en la antriquesis que efectivamente había fijado Francisca, fíjense que en el caso de la compraventa, que es el problema que le afecta a Raúl, fíjense que efectivamente, en materia de compraventa de bienes raíces, el Código Civil te dice, usted no puede vender por más del doble del justo precio, usted no puede vender por menos de la mitad del justo precio. Por tanto, si tú vendes por más del doble, se sufre lesión enorme por parte del comprador, porque obviamente está pagando más de lo que realmente cuesta el objeto. ¿Se entiende? Cuando tú vendes por menos de la mitad, el que sufre lesión enorme es el vendedor, porque obviamente está recibiendo menos precio que el que lícitamente tiene derecho a percibir. ¿Se entiende? En ese sentido, el justo precio de este bien es de 1000. Lo que te está diciendo el código, que tú no puedes vender por más de 2000, no puedes vender de 2001 para arriba, porque habría obviamente lesión. Tú no puedes vender entonces por menos de la mitad, porque habría lesión. Por tanto, si llega justo al doble, o llega justo a la mitad, no habría lesión. Porque el código habla de más del doble, menos de la mitad. ¿Camino? ¿Y cómo determino, por ejemplo, los 1000? Si al final un bien, yo le doy el precio y yo soy el dueño. Es que es el tema, el avalúo comercial es el que determinará cuál era el justo precio a la fecha del contrato. ¿Quién lo determina? Un perito. ¿Quién lo determina? Un tasador. ¿Se entiende? Ahí sí. Entonces, ojo, ¿cuál es la sanción que nosotros aplicamos a la lesión cuando es enorme? Y ahí tenemos que ir viendo en cuál de estos contratos donde opera la lesión se presentó. Porque fíjense que en ciertas ocasiones la sanción a la lesión es la nulidad relativa del contrato. Y en otros casos la sanción es solamente restablecer el equilibrio. Por tanto, el contrato es válido, pero obviamente hay que restablecer el equilibrio. Hay que tratar de ajustar las prestaciones. ¿Se entiende? Y en otras ocasiones, como en materia de compraventa de bienes raíces, trae aparejada la nulidad de ese acto o contrato. ¿Ya? Pero aquí viene el tema, Raúl. En materia de compraventa se genera un fenómeno bien particular. En materia de compraventa se presenta estas dos posibilidades. En ocasiones se puede solicitar, o tú te puedes acoger a los efectos de la nulidad relativa, y el efecto de toda nulidad es volver a las partes anteriores, al estado anterior, como si nunca hubiesen celebrado el contrato. Por tanto, es como un borrón en esa relación jurídica. Como también se otorga la posibilidad de restablecer el equilibrio. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿quién es el que ejerce la opción? Y el que ejerce la opción de optar por los efectos de la nulidad o restablecer el equilibrio es el demandado. Es el demandado. ¿Por qué? Porque fíjense de que el demandante es, por tanto, la víctima de la lesión, él lo único que va a solicitar es la nulidad del contrato. Porque cuando tú veas la regla de la lesión enorme en el 1888 y siguiente del Código Civil, vas a ir viendo de que el demandante lo único que puede solicitar es la nulidad del contrato. Pero el demandado es el que tiene, una vez que la nulidad ya se decretó, tiene estos dos caminos. Ya, perfecto. Acepto los efectos de la nulidad, por lo tanto, se borra todo efecto del contrato. Como también puede decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con los efectos de esta nulidad y, por tanto, yo quiero mantener el contrato vigente y restablezco el equilibrio. ¿Se entiende? ¿Y eso de dónde lo sacamos? Mira, lo puedes ver en tu Código Civil. En materia de compraventa, en el artículo 1890. Y en 1890 dice, fíjate, el comprador contra quien se pronuncia la decisión, o sea, el comprador demandado, porque dice, contra quien se pronuncia, ¿ya? Podrá su arbitrio consentir en ella, o sea, podrá su arbitrio aceptar los efectos de la nulidad, ¿ya? O completar el justo precio con deducción de una décima parte. Y ahí restablece el equilibrio. Y después dice, y el vendedor, en el mismo caso, podrá su arbitrio consentir en la rescisión o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. Entonces, optar por la nulidad, para efecto de este curso, no te va a generar mayor problema, porque es dejar sin efecto el contrato. Y por tanto, generar al comprador y al vendedor, transformarlo en dos perfectos desconocidos. ¿Ya? Pero cuando nosotros queremos restablecer el equilibrio, tenemos que ver quién es el demandado. Porque obviamente, si el demandado es el vendedor, es porque el comprador pagó más del doble de justo precio. Porque obviamente la víctima es el comprador. ¿Se entiende? En cambio, si el demandado es el comprador, eso quiere decir que el vendedor recibió menos de la mitad. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que te dice el código? Bueno, cuando usted es demandado y quiere restablecer el equilibrio, yo le doy un premio. Y ese premio es el que está en el 1890. Por tanto, si este bien que vale 1000, usted como comprador lo compró en 300, obviamente hay lesión y sufre lesión el vendedor, ¿cierto? Pero si usted como comprador quiere restituir el equilibrio, yo le voy a dar un premio. Claro, pague la diferencia entre 300 y el justo precio. Pero a ese justo precio, como usted quiere restablecer el equilibrio, le vamos a descontar el 10%. Y por tanto, el 10% de 1000 son 100, y para estos efectos se va a entender que el justo precio es 900. ¿Se entiende? Y por tanto, usted tiene que pagar la diferencia entre 300 y 900. ¿Por qué? Por el hecho de querer restablecer el equilibrio. ¿Se entiende? Sí. En cambio, si usted, vendedor, vendió por más del doble del justo precio, y por tanto, este bien que vale 1000, lo vendió en 2500, cuando usted quiera restablecer el equilibrio, usted como vendedor va a tener que devolver el exceso del justo precio, pero al justo precio yo le aumento el 10%. Por tanto, para estos efectos, el justo precio va a ser 1100. Eso es lo que dice el código en 1890. Por tanto, cuando nosotros restablecemos el equilibrio, el código entonces en materia de compraventa te da un premio. Si tú eres el vendedor, el premio es que el justo precio aumenta un 10% para estos efectos. Si tú eres comprador, el justo precio baja en un 10%. Esto es como una especie de premio, porque el código parte de la base de que entre un contrato que no produzca efectos versus un contrato que los produzca, siempre va a preferir el contrato que produce efectos. ¿Se entiende? Y como usted quiere mantener este contrato produciendo efectos jurídicos, ese es el premio por usted no optar por la simple rescisión del acto contrario. ¿Se entiende, Rol? Sí, profesor. ¿Te quedó más clarito? Sí. Ahora, sí quiero meter un pelo en la sopa. A ver. Y digo que hay una expropiación y el Estado sería que estuviera pagando menos, por ejemplo. Mucho menos. Estaría pagando los 300. Es que ahí no habría, no se aplicaría esta regla. Porque en materia de expropiación no se aplica la regla. Está más adelante la materia, ¿cierto? ¿Mm? Eso de la expropiación. No, es un ejemplo, es un elemento exagerado, no. Porque ahí, no, en ese sentido, al haber expropiación por causa de utilidad pública, no se aplica la regla de lesión, porque no está regulada la lesión a propósito de la expropiación. Está solamente regulada a propósito de la compraventa de bienes raíces. ¿Ya? Sí. Perfecto. Gracias. No hay problema. Manuel, Francisca, no sé, o la otra Francisca, Jorge, ¿tienen alguna duda? No. Ya. ¿Laura? No. Perfecto. Vamos a empezar entonces con la capacidad y, ojo, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros estamos estudiando los requisitos de existencia y de validez del acto jurídico, ¿cierto? Los requisitos de existencia ya habíamos dicho que son la voluntad, ¿cierto? El objeto, la causa, y se entiende que también son las solemnidades, son los casos en que la ley lo establece, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la... esos son los elementos base para que el acto se entienda nacer a la vida del derecho, ¿cierto? Pero de nada sirve tener un acto que nació la vida del derecho si efectivamente no tiene una existencia sana. Y desde el punto de vista de la existencia sana, nosotros tenemos que hablar de que se tienen que cumplir con ciertos requisitos de validez. Esa voluntad tiene que estar exenta de vicio. No tiene que presentar error, fuerza, dolor. Lesión no, porque recuerden que lesión no es un vicio, es un consentimiento. Ese objeto tiene que ser un objeto lícito, que lo vamos a ir viendo ya la próxima semana. Esa causa tiene que ser lícita, pero la persona que celebra el contrato tiene que ser capaz de que por él mismo pueda, por tanto, celebrar ese acto jurídico. ¿Se entiende? Y ahí, por tanto, nosotros estamos hablando de la regla de la capacidad como requisito de validez. La capacidad no se estudia como requisito de existencia, se estudia como requisito de validez. ¿Ya? Y la capacidad va a ser siempre un elemento que se estudia no con relación al contrato mismo, sino que se estudia en relación a la persona que quiere celebrar ese contrato. ¿Ya? Aquí vamos a estudiar, por tanto, a la persona que está celebrando el contrato. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por capacidad? Y la capacidad es, fíjense, la actitud que tiene una persona para, ya sea, adquirir bienes, derechos y obligaciones, y por tanto ingresarlo a su patrimonio, y por otro lado, esos derechos, acciones o bienes que se incorporan a su patrimonio, pueda, por tanto, ejercerlos y, obviamente, tenerlos. De tal forma que, fíjense, cuando estamos hablando de la capacidad, consiste entonces en la aptitud de ingresar bienes a tu patrimonio, pero no solamente la simple aptitud de ingresar bienes a tu patrimonio, sino que también todo lo que tú tienes dentro de tu patrimonio, tú puedes, por tanto, tenerlo o, si es un derecho, ejercerlo. ¿Se va entendiendo? Y por eso, en 1445 de nuestro Código Civil, nos indica que para que una persona se obligue por otra, por un acto de declaración de voluntad, es necesario que sea, por tanto, legalmente capaz. O sea, lo que está diciendo el Código, que esa persona, por tanto, pueda comparecer a la vida del derecho. De tal forma, de que ahí ya tenemos, por tanto, el primer concepto. Pero si ustedes ven las normas relacionadas entonces con la materia que estamos estudiando, fíjense que el Código no establece una teoría general de la capacidad. La capacidad como teoría general, así como el oficio, el consentimiento, como la formación de la voluntad, no está regulada propiamente tal en nuestro Código Civil, ¿ya? Sino que básicamente se estudia a propósito de tres reglas fundamentales, o tres artículos fundamentales. El 1445, el 1446 y el 1447 de nuestro Código Civil. Por tanto, esos tres artículos son de aplicación general, sin perjuicio, ya, de que eventualmente existen ciertos actos jurídicos que te exigirán una capacidad particular para celebrarlo, como también hay otros actos jurídicos que te pueden exigir otra clase de capacidad. Por eso, en materia de matrimonio, existe, por tanto, reglas especiales de capacidad. En materia, por ejemplo, de testamento, también hay otras reglas especiales de capacidad. ¿Ya? Por eso, este artículo 1445, 1446 y 1447 constituyen, por tanto, la regla general en materia de capacidad, sin perjuicio de que hay ciertas instituciones que pueden tener algunas reglas particulares en materia de capacidad. Insisto, en materia de matrimonio. En materia de matrimonio no basta solamente con tener la edad suficiente para contraerlo, sino que además, si tú eres menor hábil para obviamente celebrar el matrimonio, tú tendrás que cumplir con ciertas cargas previas, que se denomina ascenso, el permiso de tu persona llamada por ley a otorgarte la autorización a celebrar el matrimonio. O eventualmente, si tú obviamente quieres celebrar un matrimonio, tú no puedes celebrarlo con cualquier persona, porque tú podrás celebrar el matrimonio con ciertas personas y otros no. Por ejemplo, tú no puedes contraer matrimonio con tu hermano, ¿se va entendiendo? O no puedes contraer matrimonio con tu padre o tu madre, respectivamente, ¿se entiende? De tal forma de que, si bien estos artículos constituyen la regla general, en ciertas instituciones hay ciertas reglas particulares en materia de capacidad que se estudian solo con relación a esa institución. Lo que nosotros hacemos en este curso es explicar el marco general, porque el marco especial, a medida que ustedes vayan avanzando, se le van sumando, por tanto, dichas características. En materia, cuando estudien derecho a familia, van a estudiar las reglas de capacidad propia del matrimonio. Cuando estudien compraventa, van a estudiar algunas capacidades propias de la compraventa y así sucesivamente. Pero este es el marco general, a falta de alguna regla particular que establezca, obviamente, cierta institución. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes se centran en el concepto, volvamos entonces a leerlo. Miren, es la aptitud de una persona para, y aquí hay que separarlo, adquirir bienes, derechos, obligaciones, primera parte, y segundo, también es una aptitud que tiene una persona para tener y ejercer dichos derechos. Esto implica automáticamente que hay dos grandes clases de capacidad. Hay una capacidad que dice relación con la posibilidad de adquirir derechos e incorporarlo en tu patrimonio, que es la capacidad de goce o la capacidad adquisitiva, y una segunda capacidad que dice relación para que todo lo que tú tengas dentro de tu patrimonio, tú puedas, por tanto, ejercerlo de forma libre. Y eso dice relación con la capacidad, por tanto, de ejercicio. Entonces, ¿qué es la capacidad de goce? La capacidad de goce es la primera parte del concepto que nosotros estudiamos. Fíjense, constituye en una aptitud legal, ya sea para adquirir, gozar o ser titular de un derecho. Por tanto, la capacidad de goce es aquella entonces aptitud legal que te permite adquirir derechos e incorporarlos en tu patrimonio. ¿Ya? Fíjense, la capacidad de goce nos genera mayor problema, porque toda persona, por el hecho de ser tal, tiene capacidad de goce. De tal forma de que la capacidad de goce se confunde con los atributos de la personalidad, desde el punto de vista entonces del patrimonio. ¿Me entienden? Toda persona, por tanto, que tenga un patrimonio, ya tiene la posibilidad, por tanto, de ir llenándolo. El patrimonio es como una bolsa, ¿ya? La bolsa puede estar vacía, pero tú tienes patrimonio, ¿me entiendes? Desde el punto de vista del atributo. Como también la bolsa puede estar súper llena y obviamente hablamos de un patrimonio más rico, ¿me entiendes? De tal forma de que, por el hecho de tener patrimonio, toda persona tiene la actitud de ir llenando entonces esa bolsa, ¿me entiendes? Y es la capacidad de goce el elemento que a ti te permite ir transformando en más rico o en más rico, aquel patrimonio. ¿Se va entendiendo? Es la aptitud que tú tienes para adquirir, gozar o ser titular de un derecho. ¿Se entiende? Ahora, toda persona tiene capacidad entonces de goce. ¿Ya? En consecuencia, podemos sacar automáticamente una primera conclusión. En Chile, no existen personas incapaces de goce, generalmente hablando. ¿Me entiendes? O sea, en Chile no pueden haber personas que no tengan la posibilidad de adquirir derechos, absolutamente hablando. No existe en Chile una persona que bajo ningún respecto pueda adquirir un derecho, porque obviamente la facultad de goce se confunde obviamente con estos atributos de la personalidad. Pero sí el código, en ciertas ocasiones, establece, a lo mejor, no en incapacidad general de goce, pero sí establece ciertas incapacidades especiales de goce. Fíjense, o sea, puede ocurrir que una persona que se encuentre en una situación determinada no pueda adquirir ese derecho, pero solamente ese derecho no puede adquirir. Puede adquirir cualquier otro, pero justo ese no. Y cuando esa persona no puede adquirir ese derecho, es porque obviamente tiene una incapacidad particular de goce. ¿Se entiende? Ese derecho no lo puede incorporar en su patrimonio. Cualquier otro sí, pero justo ese no. Y son típicos ejemplos de incapacidad particular de goce aquellos que se encuentran en materia sucesoria en el artículo 963 a 965. Miren, veamos lo que dice dicho artículo. Dice, miren, son incapaces de toda herencia, o sea, son incapaces para adquirir una herencia o legado las cofradías, gremios o establecimientos cualquiera que no sean personas jurídicas. De tal forma de que si aquí con los compañeros creamos el club de fútbol, ¿ya? Club de fútbol, a ver, flecha no sé cuánto, ¿ya? En ese sentido, si nos quieren otorgar un legado, nosotros somos incapaces, obviamente, de adquirirlo. ¿Por qué? Porque mientras no seamos personas jurídicas, no tenemos la aptitud para ingresar ese dominio o ese derecho, por tanto, en nuestro patrimonio. ¿Se va entendiendo? El 964 dice, es incapaz de suceder a otra persona como heredero legatario, fíjense, el que antes de deferirse la herencia o legado hubiere sido condenado judicialmente por el crimen de dañado ayuntamiento con dicha persona y no hubiere contraído con ella un matrimonio que produzca efectos civiles. ¿Ya? Lo mismo se extiende a la persona que antes de deferirse la herencia o legado hubiese sido acusada de dicho crimen si se siguiera en condenación judicial. El crimen de dañado ayuntamiento consistía básicamente tener un hijo básicamente fuera de la institución de matrimonio. Ese era básicamente el crimen de dañado ayuntamiento. Esta cuestión ya, obviamente, completamente en desuso. Pero fíjense que lo que dice el artículo 965. Miren, por testamento otorgado durante la última enfermedad, no puede recibir herencia o legado alguno, ni aun como albacea fiduciario, el eclesiástico que hubiere confesado al difunto durante la última enfermedad o habitualmente en los dos últimos años anteriores al testamento, ni la orden, convento o cofradía, de que sea miembro el eclesiástico, ni sus deudos por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. De tal forma que el curita confesor de la última enfermedad no puede ser, por tanto, heredero, ¿ya? Ni tampoco, si a lo mejor no había última enfermedad, el curita confesor de los últimos 2 años. Fíjense, en ese sentido, el curita confesor no es que no pueda adquirir ningún derecho, pero justo ese no. ¿Se va entendiendo? De tal forma que él tiene una incapacidad particular de goce, no una incapacidad general. ¿Se va entendiendo? En consecuencia, volvamos a la regla que estamos estudiando. La capacidad de goce consiste en la aptitud para adquirir derechos e ingresarlos a tu patrimonio. ¿Cierto? En Chile, todas las personas son capaces de goce. En Chile, no existen personas incapaces absolutamente de goce. Pero sí tenemos incapacidades particulares. ¿Se va entendiendo? Ese derecho no lo puedes adquirir, pero cualquier otro, ningún problema. Antiguamente, se hablaba también de la muerte civil. La muerte civil se le aplicaba, por tanto, a las personas que obviamente ingresaban a un convento o que básicamente realizaban el voto eclesiástico. Y por tanto, no les dejaban tener, por tanto, patrimonio, ¿ya? Y se hablaba de la muerte civil, ¿por qué? Porque obviamente se les privaba de la facultad de goce. Ese era el muerto civil. Por tanto, el curita, en ese tiempo, ¿ya? Tú lo veías, obviamente, caminando tranquilamente, pero él no podía adquirir derecho, ni incorporar, obviamente, ningún derecho, perdón, al patrimonio de este. Porque obviamente estaba privado de la capacidad de goce. Por tanto, la capacidad de goce dice relación con la aptitud para adquirir derechos en tu patrimonio. Por tanto, el demente tiene capacidad de goce. ¿Me entienden? Un niño de 1 año tiene capacidad de goce. ¿Por qué? Porque es persona. Y todos nosotros tenemos capacidad de goce. ¿Ya? Por el hecho de ser tal. Pero una cosa es tener derechos en tu patrimonio, y otra cosa es ver si tú libremente puedes ejercerlos o no. Y cuando estamos hablando de ese segundo aspecto, si ese derecho tú puedes libremente ejercerlo, ¿no? Hablamos de la segunda capacidad, que es la capacidad de ejercicio. Y la capacidad de ejercicio consiste entonces en esta aptitud legal para que dichos derechos que tú tienes incorporados en tu patrimonio puedas ejercerlos libremente, sin el consentimiento ni tampoco por el ministerio de otra persona o autorización de otra. Por ello, la capacidad de ejercicio consiste en que aquello que yo tengo incorporado en mi patrimonio, yo puedo ejercerla de forma libre y nadie me tiene que pedir permiso, ni tampoco yo no requiero de ninguna habilitación previa. ¿Se entiende? Insisto, estimados, todo esto de la capacidad de goce y de la capacidad de ejercicio se mira en consideración a la persona misma, no se mira en consideración al contrato. Todo esto lo estamos estudiando desde el punto de vista entonces de la persona. ¿Ya? Manuel. En el punto 3, donde dice sin, es son. ¿Acá? Sí. Antes donde dice sin, excepcionales. ¿Debiera decir son excepcionales? Por tanto, la incapacidad de goce son. Y que dice sí, hay una vocal ahí que falló. Son excepcionales. Efectivamente. ¿Ya? Por tanto, la incapacidad de goce son excepcionales. No hay ninguna de carácter general. Hay incapacidades de goce particulares. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia conceptual entre capacidad de goce versus capacidad de ejercicio? ¿Gabriel? Sí. ¿Sí? ¿Raúl? Sí, profesor. ¿Laura? Aparte de esos tres artículos, ¿hay otros? No, porque desde el punto de vista de la teoría general, desde el punto de vista de la teoría de la capacidad, son los únicos tres artículos que establece el código. Como en términos generales. Por eso yo te dije en la diapositiva anterior legal, ¿sí? Que puede que eventualmente hay otras materias que regulen ciertos aspectos particulares de la capacidad, por ejemplo, en materia de matrimonio. En materia de matrimonio, tú no tienes que caer en ninguno de los impedimentos que establece entonces la ley de matrimonio civil. La ley de matrimonio civil básicamente no habla de capacidad, sino que dice que tú no tienes que tener ninguno de los impedimentos que yo establezco. Por tanto, cuando tú no tienes ningún impedimento es porque tienes la capacidad para celebrar el matrimonio. ¿Se entiende? Pero existen en ocasiones reglas particulares que se estudian con relación a esa institución. Pero el apartado general está en estos tres artículos que estamos nosotros citando. Ya. Patrimonialmente hablando. Ya. ¿Ya? ¿Francisca? Las dos Francisca, así que aprovecho de realizar una mirada solamente. ¿Ah? Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Profe, ¿sí, señor? Una duda acá. Sí, Camilo, dale. ¿Qué pasa con la capacidad de goce, por ejemplo, de un demente? ¿Sí? ¿Él no puede adquirir bienes? No, sí puede. No, claro, pero por él mismo no. Es que resulta de que es que por eso, una cosa es si los puede adquirir y otra cosa es cómo lo adquiere. ¿Cómo? El cómo. Ah, y el cómo es a través de otro. Pero de que puede, puede. Yeah. ¿Se entiende? Entonces, miren. De acuerdo a lo que nosotros entonces estamos hablando, fíjense que se produce automáticamente el siguiente efecto jurídico, para que lo tengan presente. Nosotros dijimos, por tanto, de que un estatuto respecto de la capacidad no regula nuestro Código Civil. El Código Civil de ninguna parte establece un párrafo o establece algo que diga relación con la capacidad de las personas. No dice nada, solamente menciona estos tres artículos. ¿Y por qué el código, obviamente, no dice nada? Porque nosotros tenemos una regla general y tenemos una excepción. ¿Y cuál es la regla general? La que establece el artículo 1446. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Por eso no está regulada la capacidad, porque todas las personas son capaces. Y la excepción es que exista la incapacidad. ¿Me entienden? Pero ojo, cuando nosotros estamos hablando más encima de que la excepción es la incapacidad, el código también habla de esta excepción, no desde el punto de vista del goce, porque todas las personas tienen capacidad de goce por el hecho de ser tal. Es de ejercicio. Sino que efectivamente la incapacidad se refiere al ejercicio. Por tanto, la regla general es que toda persona, por el hecho de ser tal, puede adquirir derechos, incorporarlo en su patrimonio y además ejercerlo libremente. Esa es la regla general. ¿Me entienden? La excepción es la siguiente. Toda persona puede adquirir derechos por el hecho de ser tal, pero no siempre puede ejercerlos por sí mismo. De tal forma de que todas las personas tienen capacidad, salvo aquellos que la ley declara incapaces, pero cuando nosotros estamos hablando de la incapacidad, no se refiere al goce, sino que se refiere al ejercicio. Y muy detalladamente, desde el punto de vista del goce, existe la incapacidad particular, pero son como temas muy, muy puntuales. Pero desde el punto de vista del goce, recuerda de que todas las personas son capaces de goce. No existe incapaces absolutos de goce. ¿Me entiendes? Pero desde el punto de vista del ejercicio, hay ciertas personas que esos derechos que pueden, obviamente, incorporar a su patrimonio, puede que nunca lo van a poder ejercer por sí mismos, como también eventualmente van a poder ejercerlo, pero con algunas habilitaciones previas. ¿Se entiende? Por tanto, estas normas son de orden público. Y como son normas de orden público, las partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, no pueden ni modificarlas, ni tampoco pueden excluirlas, ni tampoco pueden renunciar a ellas. ¿Ya? Pero, para nosotros, determinar si la persona era capaz o no, nosotros tenemos que siempre mirar el momento en que el contrato se perfeccionó. Eso es súper importante, porque nosotros vamos a determinar si esa persona era capaz o no de celebrar ese contrato, no al momento del cumplimiento del mismo, sino que al momento en que éste nació la vía del derecho. Y ahí vamos a ir viendo por qué es tan importante determinar si esa persona era capaz o no al tiempo de la celebración del contrato. Incluso, ¿sí? Si respecto de eso, como es consensual la compraventa, llegar a un acuerdo y todo, pero la entrega la voy a hacer, por ejemplo, el viernes. ¿Ya? Y mañana le da un derrame cerebral y queda, como demente. ¿Ya? ¿Entiendo? Pero al momento de celebrar el contrato estaba perfectamente sano, ni un problema. Y como es consensual, y se perfeccionó. ¿Sí? Solamente que la entrega quedó pendiente. Exactamente. Ahí, en ese sentido, el contrato es plenamente válido. ¿Me entiendes? Y por tanto el contrato no se puede atacar bajo la regla de la nulidad alegando de que la persona no es capaz. Porque al momento de la celebración era plenamente capaz. ¿Me entiendes? Ahora, cuando quiera cumplir con sus obligaciones, ahí hay un tema que dice relación con el cumplimiento del contrato. Tendrá que obviamente sujetarse a estas reglas. Pero la capacidad para ver si el contrato es susceptible o no de ser atacado bajo la regla de la nulidad, tenemos que mirarla al momento en que se perfeccionó. Y ojo, estimados, recuerden, para que lo tengan muy muy presente, no confundan perfeccionamiento del contrato versus cumplimiento. Porque recuerden de que perfeccionar un contrato significa determinar cuándo éste nace a la vía del derecho. Y cumplimiento implica cuándo, en qué momento, las obligaciones que nacen de ese contrato, yo tengo que pagarlas o tengo que cumplirlas. ¿Se entiende? Por eso, cuando nosotros hablamos de cumplimiento y hablamos más encima de cumplimiento voluntario, es lo que ustedes conocen como pago. ¿Se entiende? Pagar significa cumplir voluntariamente tu obligación, ya sea de dar, hacer o nacer. Por tanto, si Raúl me dice, Christopher, por favor, préstame, cántame una canción para mi cumpleaños, yo le digo, ya, yo me comprometo que si usted pasa el ramo, yo le canto una canción para su cumpleaños. Aprobó el ramo, llegó su cumpleaños y yo canto, ahí estoy pagando. Porque estoy cumpliendo voluntariamente mi obligación. Por tanto, pago no es sinónimo de dinero. ¿Se entiende? Pago es cumplir voluntariamente tu obligación. ¿Se entiende? Sí. Ahora, coloquémonos ahora solo desde el punto de vista del ejercicio. Porque eso es lo importante. Nosotros habíamos dicho de que desde el punto de vista de la capacidad de goce no es mucho lo que tenemos que decir, porque todas las personas son capaces de goce, y la excepción es que las personas sean incapacidades de goce, pero no absolutas, sino que siempre particular, ¿cierto? Pero hablemos de las incapacidades de ejercicio, porque la regla general, ¿cierto?, es que las personas son plenamente capaces, desde el punto de vista del ejercicio, salvo aquellas personas que la ley declara incapaces, desde el punto de vista del ejercicio. ¿Ya? Y desde el punto de vista del ejercicio de tus derechos, tú puedes ser incapaz de acuerdo a dos grandes grupos. Existen las personas que son incapaces absolutos y existen las personas que son incapaces relativos. ¿Cuáles son los incapaces absolutos? Los incapaces absolutos son aquellas personas que, bajo ningún respecto, por sí solos, pueden celebrar acto jurídico alguno. El incapaz absoluto, bajo ninguna circunstancia, por sí solo va a poder comparecer en un acto jurídico, sino que siempre tiene que comparecer a través de su representante legal. En cambio, el incapaz relativo es aquella persona que, si bien puede comparecer por sí solo, requiere de una habilitación previa. Y esa habilitación previa, ¿quién se la va a otorgar? Su representante legal. ¿Y en qué consiste esa habilitación previa? En una autorización para celebrar el contrato o, derechamente, en la comparecencia de ese representante legal. De tal forma que, fíjense, el incapaz absoluto nunca puede comparecer por sí solo, el incapaz relativo puede comparecer a través de su representante legal, como también puede comparecer por sí solo previa autorización. ¿Se entiende? Ahora, fíjense, ¿dónde están regulados los incapaces absolutos y dónde están regulados los incapaces relativos? En el artículo 1447 de nuestro Código Civil. Y si ustedes me ayudan con la lectura del 1447, diría básicamente el artículo siguiente. Francisca, ¿me puede ayudar con la lectura, por favor? Muchas gracias. 1447, por favor. Yeah. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Pásate al inciso tercero del tiro. Son también. ¿Sabes cómo detectar los incisos, estimada Francisca? Sí, aquí yo lo veo clarito. Son también incapaces. Ah, ya. Son también incapaces los menores, adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar los ya, hasta ahí nomás. Muchas gracias. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice Francisca, fíjense de que el código, sin decirlo de esta forma, ¿ya? El código te dice lo siguiente. Desde el punto de vista del goce, nuevamente, no nos metemos porque obviamente todas las personas son capaces de goce, ¿cierto? Y la incapacidad de goce es un tema excepcional y solo particular respecto de un derecho determinado, ¿cierto? En Chile no hay incapaces generales de goce. Sí hay incapaces generales de ejercicio, que hay un incapaz absoluto. ¿Se entiende? ¿Gabriel? ¿Y los presos? ¿Qué pasa con ellos? Ellos también pueden... ¡Por supuesto, mi amigo! Ay. Sí, pues sí, pues sí, el hecho de estar privado de libertad no implica de que tú mueres civilmente, ¿no? Ningún problema. Si estos son las únicas personas que son, obviamente, incapaces desde el punto de vista del ejercicio. Pero fíjate que el código, sin decirlo de esta forma, y vamos a explicarlo y vamos a hacer el break correspondiente, sin decirlo de esta forma, el código se coloca en la siguiente situación. A ver, dice el código. ¿Cuál es mi criterio para yo distinguir entre incapaces absolutos e incapaces relativos? Y el Código Civil dice lo siguiente. Desde el punto de vista de la incapacidad, mis dos criterios para hablar de los incapaces de ejercicio son los siguientes. Mis dos criterios son edad, salud mental. Esos son mis dos grandes criterios, dice el pueblo así. Porque si ustedes ven en 1447, Fíjense que eso el código es el criterio del código. A ver, y desde el punto de vista de la edad, el código dice lo siguiente: hay personas que atendida su edad, ¿me entienden? Atendida su edad, no tienen conciencia de lo que están haciendo. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la edad, hay personas que, como no tienen conciencia respecto de lo que está haciendo, esa persona por sí sola no puede actuar en la vía del derecho, puede adquirir derechos, pero tiene que hacerlo a través de su representante legal. ¿Y quiénes son esas personas que, atendida su edad, no tienen conciencia de lo que están haciendo? El código los llama impúberes. ¿Y quiénes son entonces los impúberes? Son aquellas personas que, desde un punto de vista de la procreación, no tienen la aptitud suficiente para procrear, de acuerdo a los ojos del Código Civil. Por tanto, son impúberes. ¿Se acuerdan quién era un impúber, no? Menores de 14. ¿Ah? Menores de 14. Menores de 14 y menores de qué edad? Son 12. 12. De 12, ¿cierto? Si estamos hablando, entonces, de mujeres, 12. Menores de 12, y si estamos hablando de hombres, menores de 14. Aquí le vamos a colocar una H y aquí le vamos a colocar una M. ¿Ya? ¿Se alcanza a ver la oreja, no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Ya. Entonces, de acuerdo a su edad, hay ciertas personas entonces que, de acuerdo a su edad, yo puedo por tanto asegurar que no sabe lo que está haciendo. Y eso solo es impure. Y cuando hablo de los impúberes, meto incluso a los infantes. ¿Y quiénes son los infantes? ¿Menores de 18 años o de 6? No sé, a ver. Anímate con una edad. Déjeme acordarme de Romano. Que en Romano empezó todo esto. O de introducción al derecho, no sé. No, en Romano. Ya. De hecho, no vimos mucho de... Ya. Pero anímate, ¿de qué edad hablamos de un impúber? ¿Impúber? O sea, perdón, ¿hasta qué edad, perdón, hablamos de infante, perdón? ¿De 0 a qué edad? De 0 a 6. De 0 a 7. Ah, está ahí justo. Falta un poquito. Y ahí, por tanto, respecto a los impúberes, meto de 12 a 14 hasta 0. Bueno, eso era, de hecho, eso era en Roma. De 0 a 6 era en Roma, al menos. Ya. Y hablamos, por tanto, de, entonces, impúberes, sean infantes o no, mujeres menores de 12, hombres menores de 14. ¿Cierto? Y esa persona, como yo sé que no sabe lo que está haciendo, yo no lo voy a dejar que actúe por sí solo en la vía del derecho y lo voy a declarar incapaz absoluto. ¿Se entiende? Por otro lado, desde el punto de vista de la salud mental, hay ciertas personas que, obviamente, de acuerdo a los ojos del Código Civil, tienen eventualmente una disminución de su actividad psíquica, ¿me entiende? Que no le permite nuevamente saber lo que está haciendo, o eventualmente puede ser que la persona no tenga un detrimento psíquico, ¿me entiende? O no tiene un detrimento mental, pero como no se puede comunicar de forma clara, yo no sé lo que realmente quiere. Y ahí, desde el punto de vista de la salud mental, habla de los dementes y el sordo o sordo-mudo que no se puede dar a entender claramente. Hasta el año 2003 hablaba del sordo o sordo-mudo que no se podía dar a entender por escrito. Hasta el año 2003. Cuando a mí me tocó estudiar actos jurídicos, se decía eso. Sordo o sordo-mudo que no se podía dar a entender por escrito. ¿Ya? Pero obviamente esto se cambió. Y ahora es sordo, sordo, mudo, que no se puede dar a entender claramente. Porque antes había una especie de... ¿Tabú? No. Había una especie de discriminación contra el sordo, sordo, mudo analfabeto. Porque eventualmente a lo mejor se podía dar a entender a través del lenguaje de señas, pero no sabía a lo mejor leer ni escribir. Y lo declaraban, por tanto, incapaz absoluto. Ahora se habla del sordo, sordo, mudo, que no se puede dar a entender claramente. Lo que importa es que efectivamente podamos saber lo que quiere. ya sea por escrito, ya sea por lenguaje de señas, da lo mismo. Lo que importa es que nosotros, acuérdate que lo que importa para la vida del derecho es que la voluntad se exteriorice, ¿cierto? Y tiene que ser una voluntad seria con la intención de provocar efectos jurídicos. ¿Se va entendiendo? Pero por otro lado, dice el código, desde el punto de vista de la salud mental, y por tanto a estas personas yo los declaro incapaz absoluto. Pero por otro lado, desde el punto de vista de la salud mental, el código dice lo siguiente. A ver, yo sé que existen ciertas personas que no tienen un deterioro de sus facultades mentales. Yo reconozco que existen personas que se pueden dar a entender claramente, pero desde el punto de vista de la celebración de actos o contratos, no es que le falta aptitud desde el punto de vista de sus facultades mentales, sino que le falta prudencia. ¿Me entienden? Esa persona no tiene un deterioro cognitivo, pero le falta prudencia en su actuar. Y como le falta prudencia en su actuar, yo le tengo que colocar un freno. Porque si yo no lo freno, este se me desbanda y empieza a dilapidar su patrimonio. Y ahí hablamos entonces de el interdicto por disipación. El pródigo, como lo llama también el código. Entonces esa persona no es que tenga, por tanto, una enajenación mental, sino que a esa persona le falta prudencia a su actuar. Y tengo que andar frenándolo. ¿Y cómo lo freno? Colocándole un complemento. O sea, cuando esa persona quiera celebrar un acto jurídico, tiene que pedir permiso o tiene que comparecer representado. Y por eso a este, como no tiene un deterioro cognitivo, sino que le falta solamente prudencia, yo lo declaro incapaz relativo. Porque puede celebrar contratos, pero hay que andar frenándolo. Tiene que estar entonces, hay que colocarle un complemento. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma tenemos que proteger su patrimonio. Interdicto por... disipación. Sí, sí. Todo esto en 1447. Ahí no nos metemos ningún artículo de momento, estimado Manuel. Gracias. Y desde el punto de vista de la edad, por un lado, hay personas que no saben lo que están haciendo, como cuando un niñito de 3 años le dice, ¡ay, qué bonito, me regala su pelota! Y el niñito de repente llega y te la entrega. Pero jurídicamente el niño no quiere celebrar una donación. Te la está entregando nomás, ¿se entiende? Pero desde el punto de vista de la edad, hay ciertas personas que no es que le falte prudencia, no es que sean impúberes, no es que tengan un deterioro cognitivo o no sepamos lo que está haciendo, pero sí, más que faltársele prudencia, le falta madurez. Y desde el punto de vista de la madurez, yo declaro, por tanto, a aquellas personas que le falta madurez, a los menores adultos. ¿Que serían, por tanto, menores adultos, Gabriel? 18 años. ¿Pero entre qué rango? ¿Mujer, desde qué edad hasta qué edad? De 12 a 18. ¿Cierto? De 12 a 18. ¿Y hombre? 14 a 18. Bien. Por tanto, estas personas, más que faltarle prudencia, le falta, obviamente, madurez o experiencia. Y como le falta madurez o experiencia, yo también les tengo que colocar un complemento. Porque eventualmente, como le falta madurez o experiencia, lo pueden hacer tonto. Y en ese sentido, tienen que comparecer o autorizado o representado. Y este lo declaró, por tanto, incapaz relativo. ¿Perdón? Profesor, ¿y qué pasa con esos que trabajan o los que fueron emancipados? Sí, esos son casos excepcionales. Esos son casos excepcionales donde, si bien desde el estatuto de la capacidad siguen siendo incapaces, ¿me entienden? En ese acto en concreto, el código lo mira como adulto. Solamente para eso. Por tanto, existen ciertas personas que a lo mejor no son plenamente capaces, ¿ya? Sino que son relativamente incapaces, pero el código en ciertos aspectos particulares los mira como plenamente capaces. Los vamos a ir viendo más adelante algunos ejemplos de eso. Ah, ya, profesor. ¿Ya? Pero Claro, que me daba... ¿Sí? Si una persona se emancipa, creo... A mí mi juicio era... Tendría la suficiente capacidad pero, como para poder contratar. Fíjate que no. No. Porque hay emancipaciones y emancipaciones. ¿Ustedes saben lo que es la emancipación? Liberarse. ¿Liberarse de qué? De los padres, por así decirlo. Sí, que no es tanto eso. Yo creo que de la... Como del mando, ¿Y ese mando cómo se llama? ¿Tutela? No. Patria potestad. Ya. ¿Ya? La patria potestad es el conjunto, ¿ya?, de derechos y deberes que tiene el padre sobre los bienes del hijo no emancipado. De tal forma de que tú cuando eres padre, ¿ya?, o madre, y tienes un hijo que no ha alcanzado la mayoría de edad, tú obviamente, aparte de obviamente mantenerlo, corregirlo, educarlo, etc., tú administras los bienes de él. Y ese sistema de administración se llama patria potestad. ¿Y hasta cuándo dura la patria potestad? Normalmente, la patria potestad dura hasta cuando se produce la emancipación. Y la emancipación es el término de la patria potestad. ¿Me entienden? ¿Y cómo se produce la emancipación? Se puede producir básicamente de forma judicial, como se puede producir de forma legal. Y ahí, fíjate, el hecho de que una persona se emancipe no necesariamente significa que se convierte en plenamente capaz. Porque, ojo, cuando tú cumples 18 años, te conviertes automáticamente en plenamente capaz y paralelamente te emancipas. ¿Se entiende? Pero si, por ejemplo, tú tienes 17 años y contraes matrimonio, también te emancipas. Pero no significa que te conviertes en plenamente capaz porque no has cumplido los 18 años. Y tú quedas sujeto a guarda. Y se te tiene que nombrar un curador. Por eso, fíjate que la emancipación no necesariamente va unida a la plena capacidad. Ya. ¿Se entiende? Ya. Quedaba dándole vueltas. Sí, sí, obvio. ¿Laura? Profesor, con respecto a la incapacidad, ¿calza en todos estos ejemplos esa interdicción que se le da generalmente a las personas mayores cuando están enfermitas? Acá, desde el punto de vista del concepto del demente, que ahí, para los ojos del Código Civil, es un concepto amplio de demencia, y no es el concepto de demente que se utiliza al día de hoy en la psiquiatría moderna. Por tanto, la persona que obviamente tiene 90 o más años y eventualmente entonces se declara interdicto obviamente por demencia, pero hay distintas clases de demencia, ¿me entiendes? Por eso, este concepto de demente es un concepto amplio, deterioro de facultades mentales por cualquier motivo. Por tanto, técnicamente, si hablamos de una persona que tiene, por ejemplo, síndrome de Down, y un síndrome de Down que hay distintas clases de Down, ¿me entiendes? Y hay unos que son más compatibles que otros, ¿me entiendes? Y esa persona eventualmente a lo mejor no puede, por tanto, relacionarse, a lo mejor de forma socialmente como lo haría otro, también le van a nombrar, por tanto, un curador. ¿Y por qué le van a nombrar un curador? Porque básicamente para los ojos del Código Civil es un demente, aunque técnicamente no es que tenga demencia, tiene un síndrome, que es distinto. ¿Se entiende? Entonces, ese es el parámetro que establece el Código Civil. ¿Cuál es el criterio para separar a los incapaces absolutos versus los incapaces relativos? La edad y la salud mental. ¿Por qué una persona es incapaz absoluto? Ya sea porque no cacha nada, que ahí, por tanto, hablamos, ¿cierto?, de los impubres y los dementes, ¿me entiendes? Por eso, básicamente, hay incapacidad absoluta porque no cachan nada o no sé lo que quieren decir. ¿Y por qué existen incapaces relativos? Porque si bien esas personas tienen la aptitud eventualmente, la capacidad mental, tienen eventualmente cómo comunicarse, lo declaran incapaz relativo. ¿Por qué? Porque es arrebatado el interdicto por disipación, o eventualmente porque le falta madurez. ¿Se entiende? No lo dice, por tanto, el código de esta forma, en el impuesto 447, pero ese es el parámetro, edad y salud mental. ¿Se entiende? Son las 8:20. Miren, justito. Volvamos a las 8:40. Y después empezamos a ver quiénes son los incapaces absolutos.